son conscientes, pero muchas veces no saben bien qué les pasa. Y ahí está el rol de los papás de conducirlo, de autoridad, de conducirlo, de sostenerlo en el camino. Esa es la esencia de la autoridad, de la educación por autoridad. Llevarlo. La edad puberal, de los 13 años. Puesta en marcha del complejo sistema neurohormonal con mayor exactitud, con profundo efecto en todo el organismo. Otro remodelado cerebral, mayor conectividad cortical, ya empiezan a pensar más, porque se empieza a conectar con la corteza cerebral. Lo que antes, ¿cierto?, no estaba. Por eso que, pero ¿cómo no pensaste en esto? Tienes 6 años. ¿Ya? Ahora sí ya podemos empezar a tener otro diálogo. ¿Ya? Porque sí, se empezaron a enchufar los cables a los enchufes de la corteza y áreas límbicas que tienen que ver con las emociones, especialmente la corteza orbitofrontal, que es donde están las funciones ejecutivas, ¿ya? Lo que hace también la reflexión, que antes no estaba, ahora empieza. Incremento también por el tema neurohormonal de la impulsividad. ¿Ya? Y descenso en el umbral del goce. Eso significa que se estimulan con mucha facilidad y muchas cosas les llama la atención. Atracción por lo novedoso. Desaparecen la melancolía y los miedos de la etapa anterior. ¿Ya? En los varones, por la testosterona, aparece el impulso agresivo. Y ustedes los pueden ver en los juegos de los preadolescentes. ¿Ya? Las patadas, los combos, y se revuelcan. ¿Ya? Y en las mujeres, la aparición de los estrógenos y la progesterona le da la emotividad excesiva que les acompaña toda la vida. Y la inestabilidad del ánimo y de fácil explosividad, varones, esto nos va a acompañar ya mes a mes, en ciertas etapas también del ciclo, ¿ya? Ellas son la luna, nosotros somos el sol, ¿ya? Y la luna tiene fases. Todos los lóbulos pueden tener su problema. Sí, o por traumas también, traumatismo, digamos. Sí. Aquí aparece también un desarrollo moral ya más afianzado. Aquí, en esta etapa, ya empezamos a cosechar lo que sembramos o no sembramos. Podemos seguir sembrando, por supuesto, pero esta etapa de cosecha. Pero entra en confrontación con los impulsos hedonistas, de goce. En esta etapa quieren experimentar muchas cosas, ¿ya? Aumenta así la capacidad reflexiva, pero entra en confrontación con la impulsividad. Si bien ya se empieza a desarrollar este lóbulo prefrontal, pueden tener mayor capacidad reflexiva, pero así también están experimentando con una serie de impulsos. Bendita adolescencia de los 15 años en adelante, que no se sabe bien hasta cuándo termina. Algunos dicen que cuando uno abandona la casa de los padres, y algunos siguen en la casa de los padres, ¿ya? Y siguen siendo adolescentes, pero parte a los 15 años, ¿ya? Importante conquista en los ámbitos cognitivo, emocional, social. El remodelamiento cerebral continúa muy activo, especialmente en las regiones corticales, la corteza, ¿ya? Que administran la inteligencia, la adecuada lectura de la realidad y la integración del yo como persona, ¿ya? Empiezo yo a sentirme ya más completo. Y eso tiene que ver con la etapa de los vínculos tempranos, cómo se va a conformar mi autoimagen. ¿Ya? Aquí es importante que lo sepamos, los adolescentes pasan por una fase de omnisapiencia y se lo saben todo. Bueno, acordémonos de nuestra época, nos lo sabíamos todo. Por lo tanto, no me vengas a enseñar, porque yo lo sé todo, ¿ya? Es una fase normal, ¿ya? En el sistema límbico aumenta el umbral de goce. Por lo tanto, eso significa que para que puedan gozar, satisfacerse, requieren de estímulos más intensos. Aquí, aparte el riesgo con la experimentación de las drogas, ¿ya? Aquí aparece el intenso despertar sexual, que se ha ido corriendo cada vez más a etapas más tempranas por la estimulación ambiental. coincidente con el despertar de los sentimientos de afecto, mayor empatía y consolidación de los principios valóricos. Sigue siendo una etapa de gran vulnerabilidad para presentar psicopatología precipitada o agravada por el consumo inmoderado de alcohol y drogas. Y hay que poner ojo en eso. Eso a grandes rasgos, algunas características. Volviendo, pero ahora, en las tareas de cumplimiento. Los primeros 5 años. Adquirir y fortalecer la confianza básica. En lo del vínculo. Es importantísimo primero. A un bebé todavía no le podemos decir, no, si tú eres el mejor bebé y ánimo. ¿Ya? Sino que tenemos que quererlo mucho, acariciarlo mucho, darle su alimentación, su cuidado. Eso, aunque parezca que no tiene nada que ver, está formando su carácter. ¿Ya? Ni más ni menos. Es decir, también me voy a ir a otro extremo. ¿Ya? Si al primer llanto le ponemos la, bueno, ya no, le ponen la pechuga, aunque ya esté medio gordito, y satisfacemos inmediatamente, podemos, estoy exagerando, podemos también crear una alta resistencia ya a sufrir o a poder tolerar las frustraciones. Ahora tampoco nos vamos a ir al lado sádico, ya lo voy a dejar llorar porque mi hermano dijo, ya, entonces llora nomás para que puedas afrontar en tu vida. No, pero hay que buscar el equilibrio, ¿ya? O más grande, es decir, no, las pataletas, ¿ya? El tema de las pataletas, dejamos pasar la primera pataleta y estamos sonados, ¿ya? Así que ahí se decide cómo van a ser en el futuro, cómo va a ser la adolescencia. ¿Ya? Así que a los que todavía su hijo no tienen hijos chicos y no le han hecho las pataletas, a la primera pataleta, paciencia, es una etapa normal, no se va a morir porque esté llorando ni pataleteando en el suelo, usted ármese de paciencia, se sienta, se le pasó la pataleta, listo. Eso es verdad. No, le aseguro que no va a volver a hacer otra. ¿Ya? Siga caminando, que sí, obviamente tiene que mirar, no va a dejar ahí botado, pero ya, y tolere también que otras personas le digan, pero papá, qué sé yo, que es mal papá, lo va a denunciar, cuide, por supuesto que no se haga daño, ¿ya? Porque ahí está la clave para la adolescencia, ¿ya? Dar inicio gradual a la capacidad de autorregulación emocional, adquirir gradualmente hábitos de vida saludable y normas básicas, ¿ya? Que le permitan integrarse como ser social en interacción con otros, respetar los turnos de juegos, por ejemplo, ¿ya? El lavado de manos, de dientes, el aseo, fortalecer las habilidades cognitivas básicas, lenguaje verbal como mediador emocional y dar inicio a una mayor autonomía. ¿Ya? Eso uno le va soltando el hilito, pero con hilito. ¿Ya? Entonces, si se aleja mucho, usted tira el hilito. ¿Ya? Son los primeros 5 años recién. De los 6 años a la edad prepuberal, tareas de cumplimiento, aprender a reflexionar y comenzar gradualmente con el camino del autoconocimiento. Si bien no podemos esperar que reflexionen, pero tenemos que empezar a darles argumentos, sin nosotros esperar que vayan, sino que es un entrenamiento preparativo para cuando llegue la etapa en que ya tengan a pleno funcionamiento su corteza prefrontal. Conquistar una autonomía protegida. Vaya usted nomás, qué sé yo, lo acompañamos, ya compre usted, y uno lo está mirando de lejos, pero que se acostumbre, ya, se le va a hacer la plata justa, qué sé yo. Adquirir un cuerpo valórico de principios morales internalizando el locus de control, aprender a hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones, ¿ya? Que es importantísimo como objetivo educativo, guardando las proporciones, cuidándolo, ya, que no se vaya a hacer daño, pero si no te subas ahí, lo sigue haciendo. Pero te dije que no te subas ahí. Déjelo, que se caiga, siempre cuando se nos hace un peligro tan grave. Porque el dicho de que a costalazo aprende uno, es que a costalazo aprende uno. ¿Ya? Fortalecer el carácter, fortalecer, incrementar y potenciar las habilidades cognitivas y adquirir el bagaje cultural. Sí, por supuesto que es importante entregar ciertos contenidos. ¿Ya? Pero no se va la vida tampoco entregando más contenido y más contenido, sino que también dentro de lo cultural, cosas que no le entregan en el colegio, el amor por el arte, la música. De la pubertad al final de la adolescencia, aquí hay que ayudarles a definir una identidad propia. Y aquí cuando aparecen, ¿cierto? los piercings, los aros, porque están buscando una identidad e identificarse, que es algo súper importante para ellos en esa edad, es la aceptación con sus padres. Tienen una fuerte presión, ¿ya? Entonces ahí, ahora en esta etapa, uno ya no puede imponer muchas cosas, sino que tiene que entrar a transar, a negociar, ¿ya? Se visten de manera que uno dice, yo no me vestiría o no me vestí así, yo cuando tenía tu edad no me vestía así, no sé yo. No, pues, pero ellos pero están buscando una identidad. La mayoría pasa esa transición, sobre todo si uno no se pone uno muy oposicionista. Porque mientras más oposicionista se pone uno, más oposicionista se pone el otro, ya por una cosa neurobiológica de llevar la contra, ¿no? Porque ellos se la saben todas. ¿Ya? Entonces, tolerancia, paciencia, oración de rodillas, para que puedan pasar esa etapa, porque mientras menos uno infla eso, después solo se les va a pasar, en la gran mayoría, no, obviamente no en todo. ¿Por qué no se le puede imponer? Porque se ponen más, más oposicionistas todavía. Pues. Ahora depende también, depende cómo ha sido la relación. Hay, por supuesto, no es una. Hay casos y casos también, y cómo sea, entre comillas, esa imposición. ¿Ya? Pero en general, uno ya entra en este. Cuando son más chicos, sí, uno tiene que imponer, porque el control está en uno. Ahora uno tiene que empezar a transar en algunas cosas, ¿ya? Por un bien mayor. Sabiendo que estas son etapas transitorias, en la gran mayoría, ¿no? Por supuesto que ahí algunos empiezan a persistir y uno tiene que ver qué es lo que hay detrás de eso. ¿Hay algún problema familiar? ¿Hay alguna psicopatología del niño o de los papás? ¿O en el mismo sistema familiar que el niño o el adolescente esté llamando la atención por algo? Eso ya son otros casos, digamos, que estamos tratando de ver un poco el cauce normal, ¿ya? La identidad propia. Conquistar a través de sucesivos ensayos la autonomía responsable y la capacidad de autodeterminación. Consolidar el autocontrol a través de una capacidad reflexiva, autónoma, ya no tan guiada como en las etapas anteriores. Incrementar progresivamente la capacidad reflexiva. Hacerlos pensar más, ¿ya? Ahora sí. Proyectarse hacia el futuro, hacer opciones de vida, desligándose de la influencia de los padres en estas elecciones. Ya ahí ya nos sacamos mucho con imponer, qué sé yo, en el caso mío, ninguno de los dos ni ha pensado en ser médico, ¿no? Yo tengo una frustración porque en la iglesia de repente con los hijos de Oriana y Hugo, el hermano Mauricio, el médico, ¿sí? Ninguno de los tres, nada. De mi hijo entonces, ya, tampoco, ¿ya? Entonces uno no les puede imponer eso, ¿ya? Lo importante es que ellos sean felices y que estén satisfechos con lo que quieran hacer, ¿ya? O uno aconsejará, ¿ya? Con lo que uno cree también de buena fe, que pueda hacer lo mejor, pero en el fondo tienen que hacer lo que ellos les va a satisfacer. Y si están dentro del sistema de la iglesia, lo que el Señor haya puesto en sus corazones para poder cumplir un rol en la vida. ¿La consulta se escribe? Sí, escribámosla mejor para el final. Sí, eso estaba preparado para que usted viera un ejemplo de autoritarismo. Ya, vamos a hacer un alto ahí, escriban las preguntas, ¿ya? Y hacemos un recuento.